En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Tiempo para Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, 2:06, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a por la tertulia, tras una insuperable hora de programa en la que hemos recorrido el mundo mitológico de Hades junto a Ignacio Monzón y la presentación del libro y la película dedicados a Lope de Vega. A continuación, 51 minutazos de grabación para recordar, entre otros asuntos, los procesos inquisitoriales de noviembre de 1610. Muy pronto se cumplen 400 años de los acontecimientos de Zugarramurdi. ¿Qué ocurrió en el lugar en el que abundan olmos ruines? Que es lo que vendría a significar Zugarramurdi, según el filólogo Koldo Miselena. Lo descubrimos a continuación en el siguiente bloque de contenidos que os tenemos ya preparados. La Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Estupendamente ahí. Todos bien, después de la jornada mítica, memorable y entrañable de ayer, pues con más energía, totalmente enchufados, ¿no? Con el cariño que se manifestó ayer, con las buenas viandas, por supuesto, y con una visita también prodigiosa a la Cueva de los Casares, que también tiene su historia. Algún día tendremos que hablar extensamente y la conoce muy bien aquí Juan Ignacio. Cuesta, muy buenas. Aquí estamos, después de ese momento en el que estuvimos a punto de salir con la cometa volando por los aires. Efectivamente he estado varias veces en la Cueva de los Casares, es un lugar absolutamente magnífico, pero creo que visteis la mitad solo. Sí, solo los primeros 100 metros. La Cueva de los Casares, que está arriba de Salices, junto a ese bosque. Junto al bosque de Cebrián, claro que sí, un lugar... Bueno, junto no, en el mismo lugar. Sí, prácticamente, claro, porque la cueva está un poco más elevado. Justo además encima construyeron un terreón árabe, con lo cual no destruyeron la cueva de milagro, ¿no? Después de 30.000 años ahí habitándola de forma casi consecutiva, al final casi es destruida, ¿no? Pues por distintos pillajes y actos de vandalismo. Pero bueno, sí, el bosque de Cebrián está alrededor y eso es lo que convierte el lugar en un lugar mágico por doble extensión, ¿no? Porque está ahí ese bosque de Cebrián y porque desde siempre ha estado esa Cueva de los Casares. Carlos Canales, muy buenas. Hola, que además está muy bien el que el bosque de Cebrián esté en un lugar donde hay otras cosas muy interesantes además que ver. Y yo quería comentar que, bueno, que yo me quedé personalmente absolutamente impresionado del proyecto del monumento, del busto de Juan, porque desde luego se lo ha currado el equipo que lo ha hecho todos, todos, pero desde luego eso es trabajo, eso es ingenio, imaginación, y desde luego cuando, si el alcalde elige un buen lugar, va a ser un sitio mítico en España, porque lo que va a hacer es realmente bonito. Un monumento diseñado conforme a la proporción áurea, ese famoso número. Y con muchos truquitos que muchos truquitos para que se proyecte. Podemos hablar de geometría sagrada. Sí, es precioso. Genial, se lo ha currado. Bueno, es que hay que comentar que claro, que la gente que asistió a la Asamblea General que se hizo allí en Riva de Salices, pues tuvo conocimiento pormenorizado de este proyecto, que cuando vaya tomando más forma y podamos enviar incluso PDF contando todos los detalles, pues ya lo irán sabiendo también los oyentes en general. Los socios, pues es cierto que como se registran gratuitamente, pues rápidamente tienen esa información, pero la verdad es que la cosa promete. Sí, sí, muy bonito, muy ingenioso. Se lo estaba comentando a Manuel. Y la verdad es que, bueno, como idea, es gracias a Pablo Braqueáis, que es arquitecto, es de Cartagena, y él es quien lo ha proyectado. Y bueno, pues con mucho tiempo y con mucho talento que ha invertido ahí. Y si todo está bien, pues puede ser, que como decía Carlos, si el Pleno del Ayuntamiento de Riva de Salices da su aprobación, que parece ser por lo que nos van diciendo algunos infiltrados por allí que sí, pues que daremos buenas noticias. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. Hablando de cuevas, hace 400 años... Bueno, ¿tú has estado en las cuevas de Zugarramurdi? No, la verdad es que no, todavía no. Hace 400 años, ese lugar que ahora se visita y en el que se recupera y recuerda la historia, vuelve a ser actualidad precisamente porque se cumplen 400 años del proceso. Recordaremos que en noviembre de 1610 se realizaron una serie de procesos inquisitoriales que no tienen nada, a pesar de que con la Inquisición española existe toda una leyenda negra y los defensores de la Inquisición dicen con razón que la Inquisición española la verdad es que no, comparada con otras inquisiciones como la alemana, por ejemplo, pues nos quedamos muy cortos, ¿no? Pero siempre nos quedaremos pero no muy largos. Quiere decir eso no justifica, que por supuesto. No justifica nada, ¿no? Ni eso, ni que también tienen razón al decir que hubo procesos que haya peores, lo que pasa y justicias que, peores que la inquisitorial española de esa época. Sí, sí. Pero vamos, que eso no justifica, por ejemplo, la docena de víctimas que hubo en Zugarramurdi, que fueron procesadas y condenadas a la hoguera. Piamente, solo la mitad de ellas fueron quemadas vivas, la otra mitad fueron quemadas después de haber ya fallecido, lo que no deja de ser. Muy buenas, muy buenas. Algo, sí. Bueno, probablemente para esas personas, sí, desde luego. Mejor que te quemen muerto que te quemen vivo. Pero bueno, pues a partir del 9 de marzo se van a hacer toda una serie de actos, como por ejemplo plantar 11 árboles, 11 olmos, uno porque dicen, yo esto no tengo muy claro, el significado de Zugarramurdi, tampoco está muy claro lo que significa etimológicamente esa palabra, pero el filólogo Koldo Miselena sugiere que puede significar lugar abundante de olmos ruines, por la raíz zugar, olmo y andur, ruin. Entonces sí se van a plantar un olmo por cada una de las personas ajusticiadas. Esto de ajusticiado también es una forma curiosa de llamarlo, ¿no? Sí. Fueron relajadas al brazo secular. Hombre, ajusticiado está bien porque fue después de un juicio justo. Sí, sí, pero relajadas. Realmente la Inquisición nunca llega a matar. O sea, sí, sí. Condena a muerte, pero luego lo relajan al brazo secular para que sean las autoridades civiles las que se encarguen de ejecutar. En este caso, nunca se manchaban de quemarlas. A diferencia de lo que hacían en el mundo británico, que las ahorcaban directamente. Pues yo creo que después, un año después del proceso, se editaron por primera vez las actas de ese proceso inquisitorial, publicado por Juan de Mongastón, y probablemente fue gracias a la edición de esas actas que fue el último proceso de ese tipo que hubo en España y que no tiene nada que envidiar a otras historias como los casos de Salem y demás, porque además a la hora de estudiar, yo conozco más los casos gallegos, el proceso en sí, cómo llegaban las denuncias, cómo se conseguían las confesiones para llegar al relajamiento, es terrorífico, ¿no? Es una historia, como diría Karl Deichner, es parte de esa historia criminal del cristianismo. De hecho, sí que hubo más procesos, lo que es verdad que a partir de 1611 ya no hay más ejecuciones de brujos y de brujas, por lo menos considerados como heréticos, porque en el fondo lo que se les condenaba era por ser herejes. Entonces estaba apenado con la pena de muerte. Sí que hay más procesos después, a lo largo del siglo XVII, pero ya no hay más ejecuciones, a diferencia del resto de Europa, donde se siguen quemando, se siguen ahorcando a brujos y a brujas. Esa es la gran diferencia que tiene la Inquisición española. Y a pesar de que en el derecho penal los delitos de blasfemia, de herejía, hasta hace 4 días todavía estaban incluidos, o sea, lo de blasfemar y tal. Hombre, no se llegaba a esas penas. Seguía siendo un delito. Sí, pero fíjate, sabiendo eso, ¿no? De que la Inquisición española realmente deja ya de ejecutar por este delito, ¿no? Porque se consideraba un delito la herejía. Deja de ejecutar a partir de 1611, ¿por qué tenemos esa leyenda negra? Y es por una razón, por lo menos una de las causas principales. Es porque la Inquisición española tarda en abolirse más que en cualquier otra parte de Europa. De hecho, hasta 1834, es decir, cuando muere Fernando VII con la regencia de la reina María Cristina, justo en la minoría de edad de Isabel II, a partir de ahí es cuando se suprime la Inquisición. Claro, para entonces ya llevaban más de medio siglo suprimidas en otros lugares. Pero, sin embargo, lo que es a la hora de ejecutar víctimas, un siglo antes que el resto de Europa, ya habíamos dejado de chamuscar a brujas. Entonces, bueno, pues para que veas un poco también la inquina, ¿no?, que ha habido contra la Inquisición española. Pero cuando desaparece la Inquisición, ya al final de la vida de Fernando VII, ya llevaba bastante tiempo que realmente no pinchaba ni cortaba. Bueno, no te creas, sí, porque sin embargo, fíjate, uno de los que suprime la Inquisición española, ¿sabéis quién es? Es José I, cuando llega. Lo primero que hace. Claro. Después es el trienio liberal, en fin, cuando le echan a Fernando VII, pero cuando vuelve Fernando VII, como era así, en fin, el hombre de felón, pues vuelve otra vez a crear la Inquisición. Pero bueno, es verdad que ya prácticamente no se ejecutaba nada. Más comparada con, por ejemplo, con los procesos que hubo en Alemania. No, murieron 25.000 víctimas reconocidas. O en el este católico, en Polonia y Lituania, que era algo terrorífico, tienen probablemente el récord. 25.000 víctimas reconocidas por 59 en España. Bueno, has dicho católico, también existían inquisiciones protestantes. Claro, claro, no, pero creo que dentro del mundo católico, la zona del este de Europa, y la zona de Polonia y Lituania, fue terrorífico. Sí, porque también murieron el equivalente a unas 10.000 personas, salvajada, que para la población que tenía era muchísima gente, ¿no? Ya te digo, en España 59 reconocidas oficialmente, incluida las 6 que mueren, bueno, o las 11, ¿no? también incluyendo a las personas que mueren bajo tortura, incluyendo a esas personas, no más de 59 mueren en España, en todo ese proceso, que dura más o menos aquí en España unos 2 siglos, en el resto de Europa 3 siglos. Pero bueno, es verdad que nos ha caído San Benito y nunca mejor dicho, porque también se hicieron pues, en fin, muchas tropelías, de las cuales pues, en fin, es una parte de la historia negra de España. Pero en parte, ya te digo, fue por la dichosa Inquisición, por haberla abolido en 1834. Y la propaganda de Guillermo de Orange. Y posiblemente con las cruzadas, una de las partes más terribles de la historia del cristianismo. Pero fíjate, en ese proceso de Zugarramurdi, que por cierto, yo no sé por qué lo van a celebrarlo en marzo, cuando realmente debería ser en noviembre, porque el auto de fe como tal es el 6 o el 7 de noviembre, que es cuando se les ejecuta públicamente. Que por cierto, quedó bastante deslavazado el asunto porque no fue el monarca, Felipe III, así que no quedó con la pompa y circunstancia que ellos querían. Pero en esa época aparece uno de esos personajes prodigiosos del que se habla muy poco, que es Alonso de Salazar y Frías, donde al final llega a decir que prácticamente todas las acusaciones que hubo en Zugarramurdi, bueno, prácticamente todas, fueron por envidias, por acusaciones personales, por rencillas personales que había contra unos vecinos y contra otros. Es decir, que no había ningún tipo de brujería ahí, que todo era una especie de histeria colectiva, de unos se acusaban a otros. Pero como casi todos los procesos, por no decir todos los procesos. Claro, prácticamente, pero es que en este caso quedó totalmente demostrado. E hizo un informe prodigioso, un informe de más de 1000 páginas, donde quedó claramente establecido que la brujería como tal, por lo menos en toda esa zona de Navarra, en fin, del País Vasco, no existía como tal. Que todo eran rencillas personales y que el demonio brillaba por su ausencia. Todo lo que brillaba ahí era la mala leche que tenían bastantes personas. Pues mira, la buena noticia, déjame simplemente decir que la buena noticia es que el Ayuntamiento de Logroño va a reeditar precisamente El abogado de las brujas sobre la figura de Alonso de Salazar en esta serie de actos que se van a conmemorar. Se pondrán unas placas conmemorativas. El Ministerio de Cultura y la Fundación Caja Rioja organizará en noviembre y diciembre una exposición que seguramente será muy interesante sobre el proceso de Zugarramurdi. Y lo que a mí ya me rechina un poco más es que los ayuntamientos de Logroño y Zugarramurdi firmarán un convenio de promoción turística por la zona de los autos. Bueno, pero normal, que le saquen provecho ya, ¿no? Dentro de lo malo. Pues por cierto, sí. Esa obra que has dicho tú, que se va a reeditar, es la de Gustav Henningsen. Gustav Henningsen es uno de los mejores especialistas de la Inquisición española y es el que calificó el proceso de Logroño como el mayor proceso de la historia. Que yo creo que fue muy pretencioso, pero bueno, por lo menos sí a la hora de determinar este tipo de brujería. Si es que se acusaron a 300 personas, se acusó a 53 y al final mueren 11. Pero bueno, fue una verdadera burrada, una salvajada. Bueno, gracias a eso, las conciencias se despertaron y a partir de 1611 ya no se quemó a nadie más. Bueno, tuvo su parte positiva. Carlos, los transbordadores espaciales a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses, especialmente Agustín Alcalá, desde Estados Unidos, nos ha informado sobre la jubilación de esos transbordadores espaciales tras prácticamente un cuarto de siglo, dando muy buenas noticias para la ciencia, para la exploración del espacio. Llega la jubilación y lo que no sabíamos es que los podremos comprar. De hecho, se ha venido ya uno, así que es vuestra oportunidad. Se pusieron en venta, en realidad, de manera oficial hace un año, cuando la NASA anunció que quería, por 42 millones de dólares, liquidar a los 3 transbordadores que tenía en uso y que era una gran oportunidad para estímulos privados de gente que quisiera o bien continuar a usarlos o utilizarlos de alguna manera. Que no es mucho dinero. No, no, 42 millones de dólares no es mucho. Cuesta pero más una casa en La Moraleja. Bueno, la de Ronaldo en la finca no sé. Alguna igual, pero por norma general incluso las hay hasta más baratas de ese precio, que no quiere decir que sea muy asequible. No lo sé, me estaba calculando que estos son dólares, está el euro 1,40. Pues la de Ronaldo va así, así. Por ahí, por ahí. 30 millones de euros son. Tirado, ¿no? Tirado. Pero, bueno, pero cuidado, cuidado. 5 millones de pesetas, son, ni la casa de Ronaldo. Que son 3, ¿eh? ¿Tres qué? Tres por eso. Claro, cuidado. Entonces, bueno, pero da igual. Además, no os preocupéis, porque eso era hace tiempo. Los han bajado un 30% por la crisis. Entonces ya. O sea que. Y además te lo envían gratis, ¿eh? El transporte va incluido. O sea, que eso es muy importante. Cogerán a Federal Express y te lo mandan a tu casa. Lo cual está bastante bien. Bueno, pues. Qué menuda casa necesitas, ¿no? Para tener el. Bueno, de momento los que la han comprado la tienen grande. Porque el primero la ha comprado el Discovery y ya han decidido el lugar. Lo ha comprado la Smithsonian Institution de Washington, y lo van a enviar al Museo Nacional del Aire y del Espacio, que es suyo. Y bueno, o sea, la verdad es que están esperando a que les llegue, porque además del envío del Endeavour, del Discovery, tampoco incluye el coste de los motores. Los motores van también incluidos dentro del envío. La cuestión es que lo que parecía una broma, pues parece que haya una veintena de entidades, asociaciones, grupos privados y todo tipo de gente interesado en comprar los dos que les quedan, lo que es una buena oportunidad, Pues la verdad, por eso es una buena oportunidad, porque tal y como decía el responsable del proyecto, realmente desde el año 81 han prestado un gran servicio a la humanidad, en el sentido que es verdad que los transbordadores espaciales, los las lanzaderas, se pensó que iban a tener un futuro muchísimo más brillante que el que luego tuvieron, porque quizás la idea con la que fueron concebidos no fue tan útil. Es decir, sabéis que la idea original de los lanzaderas era la posibilidad de que aterrizaran como un avión, sin necesidad de tener que caer en el mar, aprovechar los cohetes desechables de los envíos para luego usarlos para futuras misiones, y tener un sistema de envío a las estaciones espaciales que se construirían, se suponía, en el futuro, de manera cómoda y barata. El problema es que tenía limitado su espacio de carga, con lo cual en la práctica y a la hora de la exploración espacial siempre han estado muy limitados y han sido objeto de muchas críticas. Aparte de eso, por su inseguridad, no hace falta que hablemos del accidente, lo que ha ocurrido y de las historias trágicas que les han rodeado. También el hecho de que, a pesar de todo, los únicos capaces de llevar cargas pesadas al espacio siguen siendo los rusos. Entonces, estas limitaciones les hicieron replantearse el proyecto, y ese proyecto, bueno, cambió con estos bandazos extraños que está dando la NASA, primero por lo que llamaban el proyecto para volver de nuevo a la Luna, que anunció en 2004 el presidente George Bush y que parecía que Obama iba a continuar, pero que ahora se sabe ya que no, que ha quedado suspendido, en beneficio de un probable viaje a Marte. Obviamente, para todo eso, los tres transbordadores, que ya son muy viejos, no sirven para nada. Sin embargo, es cierto que para instituciones de investigación, científicas, culturales, museos, bueno, pues el tener un aparato como el Endeavour, por ejemplo, pues no deja de ser algo interesante. Sí que es verdad, y que tampoco se extrañe nadie, que en Estados Unidos estas cosas son bastante comunes. Hablábamos antes del programa, que me puse a mirar por curiosidad cosas raras que tienen. Ya hay 6 MiG-29 privados en uso en Estados Unidos. Seis en uso por corporaciones y compañías que los quieren para desplazar a sus ejecutivos a alta velocidad de un lugar a otro del país, o bueno, por simplemente por como recreación. Entonces la verdad es que, bueno, pues si alguien se compra un MiG-29, pues ¿por qué no puede tener también en su garaje una lanzadera espacial? Pues me imagino que el único problema es, claro, colocarlo luego en órbita, salvo que seas Tony LeBlanc y tengas que ponerlo en órbita y hacerlo aterrizar, porque hay muy poquitos aeropuertos en el mundo. Oye, para que os hagáis una idea, ahora mismo, con la longitud suficiente, fijaros que lo que hay ahora mismo, el programa transbordador espacial que existe tal y como está todavía hoy, ocupa 640 instalaciones con 900.000 piezas diferentes de equipo y 2.000 empleados en nómina. O sea, imaginaos lo que es mantener eso vivo y en funcionamiento, y que encima la gente no se te mate cuando sale al espacio y pueda volver. La verdad es que es un proyecto carísimo, que es cierto que fue muy criticado a partir de los años ya 80, no solamente 90 y siglo XXI. Y en cualquier caso, bueno, lo que esperemos es que alguien pague los 28 millones de dólares. Bueno, Branson era uno de ellos, ¿no? Exacto, habrán son unos que parece que está podiendo estar interesados, algún grupo. Está claro que esto lo va a utilizar alguien que lo quiere utilizar, o bien como plataforma de publicidad, porque Branson acaba de anunciar ahora que esté disponible su pequeña lanzadera para turismo espacial. Alguien que lo quiere utilizar pues como una especie como de elemento llamativo o curiosidad, o pura y simplemente, como ha hecho la Smithsonian, para añadirlo a un museo como uno de los claros elementos de la exploración espacial y, bueno, como un símbolo de lo que fue 30 años ya de exploración espacial. Claro, porque además tienes que gastarte un montón de dinero en mantener eso en condiciones. No, porque por ejemplo para el Smithsonian, que el museo al que se lo llevan, que tienen, bueno, los americanos conservan desde porteaviones enteros hasta varios museos aeronáuticos con todo tipo de aviones, y además la mayor parte de ellos en condiciones de vuelo. De hecho, uno de sus portaaviones, de los que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, es en sí mismo, en Nueva York, en sí mismo un museo. Exacto. Que tiene esto, los aviones la pista del... Claro, a pequeña escala y muy, muy bien hecho, lo hace en España, por ejemplo, la Fundación Infante de Orleans, que se dedica al cuidado y custodia de los aviones antiguos españoles y que compran de vez en cuando y restauran aviones. Acaban de restaurar un Dragon Rapid y hace poco un Mosca, un caza republicano de la Guerra Civil, y que los vuelan todos los primeros de diciembre en Madrid, menos en el mes de agosto, lo por si alguien se quiere acercar. Se lo comentaba Jesús. Sí, el primer domingo de cada mes, y es un espectáculo precioso porque vuelan desde biplanos de los años 30 hasta los primeros reactores, y es una cosa muy bonita. Fíjate, ese era enorme, ese museo los que yo conozco en Nueva York, que sobre la cubierta parece una cosa minúscula. Sí. Uno de los últimos Concorde que los tienen ahí. Y la verdad es que son cosas que son luego muy atractivas para la gente y para mostrar, porque además luego van adornados de recreaciones, filmaciones, películas, es decir, con lo cual te haces una idea muy clara de cómo fue esto, que fijaros que, ¿os acordáis de una película de James Bond en la que se utilizaban transbordadores espaciales por parte de los malos de manera masiva? Pues bueno, ahí iban a la Luna, en realidad nunca podían llegar a la Luna, estaban teniendo otro concepto y otra forma de hacer, en la Luna podían aterrizar. Pero sí que es cierto que simbolizaron eso de la idea del avión que podía aterrizar, una idea que evocaba la posibilidad de que el viaje espacial fuera algo sencillo. O sea, eso lo comparabas con, así como los rusos siempre habían aterrizado, porque sabéis que las cápsulas rusas caían en Baikonur, caían en el centro de Asia, hubo un sistema de paracaídas, era diferente, pero llegaban a tierra, nunca al mar. Bueno, es que claro, caer en el mar ruso, el frío que hace. Pero el caso es que los americanos siempre utilizaban un sistema en las cápsulas Apolo, en los Géminis y Apolo, que caían al mar. Aquí todo el material era reutilizable, lo cual ahorraba costes y permitía usar de nuevo tanto las lanzaderas como los cohetes propulsores que se volvían a recoger. Entonces la verdad es que la idea como principio era bueno, fracasó por lo que criticaban algunos, y por la imposibilidad de que esto permitiera avanzar la carrera espacial, y bueno, pues se sustituirá por algo que esperemos que en algún año de estos nos lleve a Marte. Jesús, hablando del espacio, nuevas investigaciones, gracias no a los transbordadores espaciales, sino a otra generación de satélites enviados para investigar, entre otras cosas, el origen de los cometas, ha ofrecido resultados que se acaban de publicar, bueno, muy interesantes. Muy interesantes, además la confirmación de algo que se rumoreaba, pero bueno, faltaban las pruebas, ¿no? Y las pruebas parece que han llegado ya. Y se ha publicado, como no, pues en la principal revista científica, en Science. Y lo que aportan es precisamente eso, la evidencia de que los cometas, por lo menos la mayoría de los que conocemos, proceden no tanto de la parte exterior de nuestro sistema solar, sino del interior del sistema solar. El sistema solar en el que estamos todos habitando y que forma parte, como bien sabéis, pues de la Vía Láctea, de la galaxia. Bueno, pues hasta ahora un poco la teoría convencional es que estaba pues lo que se llama en la nube de Oort, era el sistema planetario, el sistema cometario, donde tanto asteroides como cometas procedían de ahí, más o menos a un año luz de la estrella principal del Sol. Bueno, pues, pero eso siempre estaría un poco alrededor de nuestro sistema solar. Las conclusiones a las que han llegado, pues la misión Stardust de la NASA, y es lo que se acaba de publicar, un poco pues también en consonancia con el laboratorio Livermore y de la Universidad de Washington en Seattle, pues lo que han obtenido es una muestra de uno de esos cometas, del cometa Whale 2, y pues una vez que han extractado la composición mineralógica y química de este cometa, han detectado que realmente proceden del interior. Es decir, que los cometas, la mayoría de los cometas, se están formando en el interior del sistema solar y no tanto en la periferia o en el extrarradio del sistema solar como se pensaba. Con independencia de que posiblemente algunos de esos cometas helados sí que procedan de esa nube de Oort, donde procede pues, prácticamente la mayoría de los que se han estudiado. Pero como que hay una fábrica que genera muchos de estos cometas en el interior del sistema solar. Y además, incluso se sabe mucho más. Es decir, esta misión, que no es de ahora, sino que ya se empezó en el año 1999, que trajo a la Tierra partículas de varios cometas, las cuales han permitido, una vez que se han analizado, han permitido a los científicos concluir que contenían material del sistema solar interior que dio también origen a planetas como la Tierra y como Marte. Es decir, es ya digo, una especie de fábrica de materia sólida, que luego, al ir compactándose, pues generaron o bien planetas o bien cometas, cometas que luego, a través de su órbita excéntrica, pues pasan cada cierto tiempo por la Tierra, como puede ser el famoso cometa Halley cada 76 años. Bueno, el material este ha sido transportado a regiones externas por lo menos a 1,7 millones de años después de que se formaran los sólidos más antiguos del sistema solar, o sea que incluso se ha determinado eso. Todo esto lo que está indicando es que en función, ya digo, de las composiciones químicas y mineralógicas que tienen estos cometas, bueno, pues hay que acercarlo mucho más, esa formación, esa generación de cometas, y eso sí que da muchas expectativas, es decir, a la hora de determinar la composición, no tanto de los cometas, sino también incluso de los satélites y de planetas como el nuestro, porque sabemos perfectamente de dónde ha surgido y luego cómo se han formado, incluso fechas cercanas a la formación de estos sólidos, más pequeños o más grandes, en función de si estamos hablando de asteroides, de cometas, de satélites o de planetas. Así que esa es una buena noticia en el sentido de que cada vez sabemos más algo de nosotros mismos y lo que tenemos más cerca es nuestro sistema solar. Todavía no lo conocemos del todo. Cuando llegue la famosa misión de la NASA a Marte, en detrimento de la Luna, conoceremos más cosas. Pero sí es una buena noticia porque ciertas especulaciones que se habían barajado hasta el momento quedan ya un poco al margen. Realmente los cometas surgen prácticamente de aquí al lado, dentro del sistema solar. Y es un sistema solar, en fin, bastante completo. De hecho, ya sabéis que estamos a unos 28.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Pero bueno, estamos en uno que se llama el brazo de Orión, ¿no? Nuestro sistema solar. Estamos ahí, bueno, en una esquinita dentro de la espiral de la galaxia. Pero oye, una esquinita muy matona, ¿eh? Está el planeta Tierra y hay unos cuantos seres humanos que dan mucho de sí. Juan Ignacio Cuesta, buenas noticias para el mundo de la arqueología. En Jerusalén se han encontrado restos de lo que podría ser una muralla cuya responsabilidad, cuya obra sería de Salomón. Efectivamente, esta es una de esas noticias que generan mucha polémica y nos ponen sobre la polémica si realmente tiene razón una de las tendencias que considera la Biblia como una especie de guía arqueológica y la que dice que no, porque eso es en lo que están justamente en este momento discutiendo. Arqueólogos israelíes han descubierto en unas excavaciones de la antigua ciudad de Jerusalén una muralla datada en el siglo X antes de Jesucristo, de unos 70 metros y aproximadamente 6 de altura. La localidad, el lugar donde se ha encontrado, se llama Ofel y está entre la ciudadela de David y el sur del monte del Templo Judío. Han aparecido allí pues una serie de murallas y además acompañadas en las excavaciones por una serie de vasijas con una serie de inscripciones que permiten datar que posiblemente estemos realmente ante la ciudad que construyó Salomón, aunque posiblemente fue una parte aneja la que ya habría construido anteriormente David. La arqueóloga Elia Almazar nos hace unas declaraciones en ese sentido y dice que es la primera vez que se descubre una estructura de este periodo, con lo cual prácticamente queda demostrado cuál es el relato bíblico. Apareciendo pues algunas inscripciones interesantes, como por ejemplo en una vasija, una que dice del supervisor del PA, que podría ser del panadero, que sería un alto funcionario posiblemente del gobierno de Salomón. El hecho es que la polémica es justamente la que apuntábamos al principio. Los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv dicen que el Pentateuco fue escrito con intenciones claramente políticas y entonces que posiblemente no refleja la realidad, en contra de la Universidad La otra universidad que opina que efectivamente sí que estamos ante una especie de guía arqueológica de lo que fue este periodo. Una parte muy importante porque ya sabemos que de ahí nacen muchísimos elementos que tienen que ver con el desarrollo posterior de algunas tendencias. Porque si conocemos el periodo y realmente pudiéramos indagar dónde están los restos del primer templo de Salomón, quedaría bastante claro el por qué esto ha servido como una especie de acicate para cierto tipo de construcciones. No olvidemos que una de las cosas que sucedió con Salomón es que contrajo matrimonio con una princesa egipcia, con la hija de un faraón, y que hay teorías por ahí que nos ponen sobre la pista de que a lo mejor la dote a la que se le dio a su esposa, tendría a lo mejor que ver con algunos conocimientos que manejaban los arquitectos que estaban en Egipto. Es la teoría que pone Javier Sierra y que ponen algunos otros investigadores, en el sentido de que efectivamente la famosa matemática sagrada que se aplicó en los templos, inspirados en el propio templo de Salomón, quizá podría haber tenido el origen este. Hay otro origen, que sería el de Moisés, que se habría llevado estos secretos cuando los israelitas salieron de Egipto. En cualquier caso, la aparición de esta muralla nos pone sobre uno de los grandes enigmas de lo que es la antigüedad arqueológica del pueblo de Israel, que aún no está nada claro si efectivamente cuenta cosas absolutamente reales o no. El milagro es que a estas alturas aparezca una muralla, ¿verdad? Y lo estará mucho tiempo, me temo yo, porque yo creo que en pocos lugares del mundo está tan politizada la arqueología como en Tierra Santa, por todos los conflictos que hay ahí, políticos. Pero seguramente en este descubrimiento, en este hallazgo, no tiene nada que ver la política y el hecho de que ya hayan anunciado que está sobre la explanada de la mezquita. No, o sea, es siempre casualidad. Casualidad. No, hombre, no hay ninguna intencionalidad política porque el objetivo es que Jerusalén sea ciudad internacional y devolver todo ese territorio a los palestinos. Pero lo que me refiero es que probablemente si tuviésemos acceso a todas las excavaciones que realmente se han realizado, sobre todo en Jerusalén, principalmente en Jerusalén. Pero sin ninguna intencionalidad política. Todas. No lo sé. Yo pienso que sí que hay mucha intencionalidad política en casi todo lo que pasa. Yo creo que esto es un poco irónico, Bruno. Pero vamos a ver, pero es que no es nuevo, ¿eh? Es que las primeras excavaciones arqueológicas europeas en el siglo XIX ya tenían un profundo problema de enfrentamiento entre creyentes de la Biblia y no creyentes, o entre los que querían orientar de una manera u otra las excavaciones por todo tipo de intereses, que iban desde la antropología. Estamos hablando de la Biblia, estaríamos hablando del Talmud judío, que es muy anterior. Es que pero yo creo que los propios europeos siempre han planteado ellos mismos el problema. Cuando llegaban allí las primeras expediciones en el siglo XIX, alemanas o inglesas o francesas, ya iban con un condicionamiento de algún tipo. O sea, eso es una especie de maldición que tenemos que sufrir todos los que nos estamos interesando por arqueología, porque ha condicionado siempre la arqueología, pero no solo en Tierra Santa, sino en todo el arco que va desde Egipto hasta la antigua Sumer, hasta lo que es Irak, porque siempre había alguien que tenía algo interés en descubrir algo y que le valiera para él. Voy a poner ejemplos, dos que no tengan nada que ver. A los persas les interesaba mucho descubrir que cosas que ya se saben, por ejemplo, que el actual Irak árabe semita fue en su momento persa. ¿Por qué no? Si siempre lo han defendido. O al revés, es decir, a los árabes demostrar que zonas que no son turcas en su momento fueron árabes. O a otros, si siempre ha habido ciertos intereses religiosos, políticos, que siempre han mezclado y contaminado el problema de la arqueología en esa zona. La política y la arqueología muchas veces van de la mano. En muchísimos sitios. Otra de las noticias de esta semana, por ejemplo, que habla de las excavaciones y las mentiras de Beleia, donde se ha querido justificar un origen distinto, sí, digamos, al pueblo vasco, más relacionado con el mundo romano, y parece que existen grandes falsedades, pero precisamente que se han construido ad hoc para que correspondieran a intereses políticos muy concretos, ¿no? Pues eso ha ocurrido siempre. Siempre, acordaros, en el régimen nazi, cuando se crea el Instituto Annenberg, era precisamente para intentar hacer hallazgos arqueológicos que justificaran su ascendencia aria. Ni más ni menos, o sea, totalmente politizado la arqueología. Pero siempre se ha hecho así. Por supuesto, estoy de acuerdo con vosotros que nada es casual todo lo que ocurre en Tierra Santa. Es decir, cualquier hallazgo arqueológico, cada uno intenta aprovecharlo y rentabilizarlo de la mejor manera posible. Sobre todo aquellos que intentan construir ese tercer templo de Salomón. Todo un instituto, ¿no? El Instituto del Templo, que es un grupo de fanáticos ultraortodoxos, y que lo que están es buscando cualquier excusa para reconstruir ese tercer templo, porque eso es, pues, la antesala, eso sí, del apocalipsis. Pues está totalmente convencido es que para eso tiene que haber una especie de purificación en el mundo. O sea, que fíjate qué mentalidad más reaccionaria tiene esta gente. Qué miedo. Ay, Jesús, que van a reabrir la Inquisición, ¿eh? ¿Cómo así que dices tú? Bueno, la Inquisición nunca se ha cerrado. Ya, no, realmente, ya. Como bien sabes, ha cambiado de nombre. Si queréis un caso de política arqueológica, os puedo dar uno. Sí, me refiero que algunos lanzan condenas, por lo menos morales, por ese tipo de declaraciones. No, pero lo que he dicho es una realidad. Sí, es decir, dentro de los propios judíos no están de acuerdo con este Instituto del Templo, por ejemplo, que es uno, bueno, pues, que defiende precisamente la parte más, bueno, pues ultraderechista de las concepciones judías, ¿no? Y lo que buscan es, ni más ni menos, buscar un enfrentamiento con los que le están rodeando, es decir, con el pueblo árabe en definitiva. Y para eso se apoyan en los hallazgos arqueológicos o históricos de este tipo. Por contra, hay otra corriente que dice que nunca ha existido el Templo de Salomón, con lo cual se cargaría no solo el primero, el segundo y el hipotético tercer templo. Dice que Salomón como tal es una figura mítica que nunca llegó a existir y por lo tanto no hubo como tal un Templo de Salomón. Había un poblado donde vivían, pues, ciertos judíos hace 3.000 años, pero poco más. Es decir, como veis, dentro de esas dos posturas totalmente extremistas está la lógica. Es decir, que Salomón existió, que hubo un primer templo, que se destruyó y que lo que queda ahora, el Muro de las Lamentaciones, forma parte de ese segundo templo. Fíjate hasta qué punto esta misma semana, otra noticia, sí, que se publicaba, era que el gobierno de Israel incluía, no me atrevo a decir expropiaba, pero incluía dentro de su patrimonio la iglesia de los patriarcas, que está dentro del territorio palestino, y que fue el lugar donde hace, creo recordar que 10 años, se dio el primer atentado suicida, entre comillas, que no fue de árabes, sino que fue de un colono judío que con un M16 entró a una mezquita, tiroteó a no sé cuántas personas, mató a 20 y tantas y dejó 100 y pico heridos, y al que, de hecho, se le ha erigido un monumento, una historia terrible. Pues esta misma semana, otro ejemplo más de esa politización de la arqueología, que por eso digo, yo creo que en Israel es especialmente llamativa. No, pero como os decía antes, aquí mismo un caso muy concreto, el caso de Recópolis. Existe una primera Recópolis primitiva, pero como pertenece a Cuenca, hay líos con Guadalajara, que es la que tiene la de Zorita de los Canes. Sí, ojalá todos los líos generados por descubrimientos arqueológicos fueran como los que enfrentan a Guadalajara y Cuenca. Bueno, no, es un ejemplo cercano. Sí, pero bueno. Yo solo quería hacer un comentario, y es que la pena es que un lugar de peregrinación religiosa que tendría que estar abierto, pues que sea un foco de conflicto tal que prácticamente pero sea un peligro. Terrible. ¿Cómo se generan las cruzadas? Precisamente por eso, para ir a reconquistar Tierra Santa, y a partir de ahí pues han dado, bueno, pues de todo. Se han dado de todo tipo de inquina religiosa, política, sociológica, es decir, son lugares calientes a todos los niveles. Y eso, y Jerusalén, paradójicamente, porque siempre se ha considerado una ciudad santa, tanto por los judíos, tanto por los musulmanes como por los cristianos, es decir, una ciudad santa que siempre ha estado llena de conflictos. De hecho, está dividida en cuatro sectores, precisamente para que no se maten entre ellos, es decir, para que cada uno tenga su terruño. 47 minutos sobre la una de la madrugada. De inmediato estamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Pero mientras tanto, Manuel, comentamos las declaraciones. Seguimos en la, la órbita de lo religioso, ¿no? ¿Sí? Las declaraciones polémicas del denominado, que no es así, ¿no?, como exorcista oficial o principal o más conocido del Vaticano. Padre de todos los Vaticano. Exorcistas. El padre casi. Amor. Gabriel Amort. Gabriel Amort, sí. Sí, porque parece que has dicho el padre Amor. Exacto, sí. Y queda un poco raro. No, es que es lo que he dicho. Y no por eso se llama así. Dicho aposta. Claro, claro. Gabriel Amort, pues con sus 85 añitos acaba de publicar sus memorias incendiarias para la gente que se mueve en el mundo del clero, porque el padre Amort se queja, y yo no estoy en absoluto de acuerdo con él, en que hay una carencia terrible de exorcistas. Para Gabriel Amort, que En eso estoy de acuerdo, porque hay una cantidad de demonios por ahí sueltos. Sí, pues él está totalmente de acuerdo contigo, sí. En ese sentido. Él forma parte de una corriente apocalíptica, pues que también dentro del seno del catolicismo predice el inminente Armagedón, el fin de los tiempos y la proliferación de sectas satánicas por todos lados, cosa que no estoy de acuerdo tampoco. Y él ha concedido una entrevista en Italia al hilo de la presentación de sus memorias, y menciona varias entrevistas que él tuvo en su día siendo el presidente de una asociación de exorcistas, porque existen asociaciones dentro de la Iglesia Católica, uh-huh, y existen asociaciones de exorcistas. Él tuvo tres entrevistas con el Papa Benedicto, el actual pontífice, que antes de ser papa fue precisamente el perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uh-huh, que viene siendo el Santo Oficio, lo que era antes la Inquisición, y que había manifestado su profundo interés por el trabajo de los exorcistas, a pesar, dice el padre Amor, de que siendo alemán, en Alemania prácticamente no existen exorcistas. Y sin embargo, en España se ha dado en los últimos años una proliferación de exorcistas católicos inaudita. Hasta hace muy pocos años. Como así es la personalidad de alguno de ellos. También, sí, sí, sí. Sí, bueno, casi de todos, bueno. Porque alguien que se dedica por norma casi habitual a luchar contra el diablo, pues tiene que tener una personalidad muy específica. De hecho, el padre Amor recuerda que en el Código de Derecho Canónico se expresa que los exorcistas tienen que ser elegidos entre la flor y nata del clero, entre los sacerdotes más piadosos, y así fue siempre. De hecho, cuando lo bueno que tiene la Iglesia Católica en este sentido, a diferencia de otras iglesias cristianas y, por supuesto, de otras iglesias no cristianas, es que es mucho más cauta a la hora de autorizar un exorcismo, o lo era. Porque hasta hace unos años, para autorizarse un exorcismo católico, esto no ocurre con los protestantes, anglicanos, calvinistas, pentecostales, o sea, hay otras iglesias religiosas mucho más flexibles a la hora de considerar que una persona está poseída y autorizar un exorcismo. En el caso de la Iglesia Católica, se llevaba con mucho tiento, se pedía un informe concreto del arzobispado pertinente y demás, pero desde hace unos años, el más conocido es el padre Fortea, en Alcalá de Henares, pero existen dos exorcistas en Galicia, en Barcelona, en Bilbao, que tienen una carta blanca, digamos, para realizar exorcismos cuando ellos lo consideran oportuno, y que además reconocen que en los últimos años se ha producido un incremento exponencial del número de supuestos poseídos, muchas veces. Pero eso tiene que ver con los criterios. Tiene que ver con la inmigración también, uh-huh, porque están recibiendo muchas denuncias de supuestos poseídos, que son inmigrantes que han llegado de América Latina o de países subsaharianos, donde la figura del demonio está mucho más presente dentro de la religiosidad popular que lo que ocurre en España o en Europa en general, ¿no? Entonces hay, precisamente por eso, la Conferencia Episcopal se ha visto obligada a autorizar más exorcistas que, por ejemplo, que en Alemania. Ahora se habla más de demonios, que sí que nos deriva a pensar en corrientes más animistas, en otro tipo de religiosidad. No, a ver, los demonios siempre fue un plural. El diablo sería el príncipe, uh-huh, el maligno, Satanás o Lucifer, que además también no es lo mismo Satanás que Lucifer, pero existe toda una disciplina, no me atrevo a decir una ciencia, un oficio que es la demonología, que se dedica a estudiar el mundo del diablo. Y existen, bueno, pues todos unos tratados, sobre todo a la corte infernal que rodea al príncipe de las tinieblas, al ángel que se rebeló contra Dios y que fue seguido por una corte de ángeles caídos, que son evidentemente infinidad de ellos, cada uno con sus propias atribuciones, que además son fáciles de seguir en la historia, de dónde viene Leviatán o de dónde viene Belcebú, tienen una biografía concreta. Y en los casos de posesión, pues en muchas ocasiones se producen incluso posesiones múltiples. Cuando el Evangelio dice que habla de la legión, soy legión, se refiere a la posesión de varios demonios al mismo individuo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de fe. Desde luego. Seguimos con las noticias, seguimos con las informaciones. Bueno, y precisamente sobre esto de lo que hablabas. Bueno, vamos a seguir en el campo de la ciencia y vamos a seguir en el campo de ciertos desvaríos y ciertas cosas que finalmente se convirtieron en una chapuza, Juan Ignacio. Se ha publicado una lista con las 8 más grandes de la historia de la ciencia que nos va a dar para comentar, ¿no? Bueno, para comentar mucho. Bueno, la verdad es que algunas son incluso profundamente escatológicas, o sea, porque realmente es tremendo. Pero sí, efectivamente, las 8 grandes chapuzas de la historia, que efectivamente ya sabemos que no son 8, porque chapuzas ha habido para dar y tomar. Pero bueno, como siempre tenemos que andar con estas listitas, bueno, pues vamos a hablar de estas 8. 8 o 800, ¿no? Por ahí. Bien, la primera que nos proponen fue el empecinamiento de Galileo Galilei, que para demostrarle a Urbano VIII que la Tierra giraba alrededor del Sol, realizó una serie de cálculos matemáticos basados en las mareas como base de argumentación. Esta no la podría como chapuza, ¿ves? No creo yo que no acertó exactamente. Yo tampoco. No, porque luego, dadas las épocas que estaba muy presionado y que prácticamente su vida colgó de un hilo, ¿no? De hecho, se le atribuye, será casi seguro una anécdota totalmente falsa, ¿no? Pero se le atribuye que al final, cuando él tiene que ceder a las pretensiones de la iglesia, pues para que no le ejecuten, al final dice que da un pataleo allí en su celda y dice, pur si mueve, ¿no? Y dice, sin embargo, Dios se mueve. Dios si mueve. Hay que decir que eso no fue una leyenda, de verdad. Yo creo que eso no fue una leyenda, ¿no? Creo que fue la vida. Este listado lo ha publicado y lo han creado uno de los trabajadores, de los colaboradores de la revista New Scientist y del Daily Telegraph, Michael Brooks, es decir, que viene de alguien conoce todo esto y que se supone que ha valorado cuáles son esas 8, no sé por qué 8, pero bueno. Pero como todas las listas, ha elegido las que le han parecido más interesantes, pero se podrían hacer todo tipo de listas. En el siguiente caso nos hablan de Galvani, nada menos, las energías de las ancas de rana, cuando se trató de hablar de la electricidad animal, cuando realmente lo que estaba sucediendo es que las ancas de rana se pusieron tiesas porque el hombre andaba con una llave en medio de una tormenta y entonces, claro, se produjo una serie de... juego que ha tenido esto luego en la literatura, Frankenstein, claro, por favor, claro. Esto es precioso. No se puede quitar la cantidad de películas de la Hammer que ha dado esto. De Javier Franklin, con la llave a ver si le cae el rayo, ¿no? Para demostrar la electricidad de una forma palpable, casi cada mi sitio. Pero bueno, también es que esto, a toro pasado, es muy fácil de valorarlo, pero en su momento, bueno, conocer la naturaleza de la electricidad no era tan fácil. Entonces se pensaba que a través de las ancas de radar, como tenían movimientos espasmóticos, se pensaba que ahí les había pasado la corriente eléctrica. Claro que les había pasado una corriente eléctrica, pero no exactamente la que él pensaba. Bueno, y vamos uno que para quien tenga una cierta sensibilidad, pues a lo mejor le puede producir un pequeño espasmo. El médico Stubbins Smith, a principios del siglo XIX, creía que la fiebre amarilla disminuyó en invierno porque precisamente era producida por los calores y la contaminación, y entonces no hizo nada más que fue a una de sus pacientes y tragarse el vómito negro que le llamaban en aquella época. Sí, que eso sí que es una bobada. Con lo cual no cogió la enfermedad porque efectivamente esto se transmite a nivel sanguíneo. Entonces, claro, si no había transmisión de plasma, no pudo ponerse enfermo de fiebre amarilla. Pero vamos, el hombre tuvo que echar un trago verdaderamente lamentable, como para echar otro vómito posteriormente. Bueno, el de la serie ese del último superviviente se lo hubiera bebido, pero vamos, como se fuera una delicia. Sin problemas, he dicho, estamos aquí en el bosque. Eso junto con unos ojos de tiburón. Pues bueno, es. Bien, el siguiente nos lleva al absurdo de los rayos X, porque en 1896 el matemático y físico británico... ¿A quien dijo que eran un absurdo? Dijo efectivamente que los rayos X eran absolutamente absurdos y no servían para nada. La verdad es que si te lo piensas la primera vez, pues es verdad, dice que es más idiota. Que se lo llama rayos X y ya no sabes lo que es. No, pero la primera vez, fíjate que no tiene utilidades, ¿no? Pero tú imagínate la primera impresión, dice, ¿y qué hago con esto? Mire, se le ve esqueleto, jojo. No, pero esto fue antes de Röntgen, ¿no? Antes de que inventara él como tal los rayos X. El nombre, el éxito de rayos X fue su nombre, mola el nombre, ¿eh? Pero claro. Sí. Rayos y X. Bueno, el siguiente nos lleva a Einstein, que en 1917, antes de publicar la teoría de la relatividad, preguntó a unos cuantos astrónomos si el universo estaba en expansión. Y se lo dijeron porque él necesitaba hacer una serie de fórmulas que fueran capaces de describirlo, tal en sus movimientos de crecimiento o de decrecimiento. Le dijeron que no. Efectivamente, y entonces creó una constante cosmológica que era falsa, porque efectivamente el universo estaba en expansión. Es pero como ha demostrado Hubble. Tú reconocerás que no es una pregunta muy normal, pues estás tomando las cañas. Meteros en la lista claro. También, hombre. ¿Está el universo en expansión? Claro. Además, también cuando dijo que era curvo, ¿no? Si realmente alguien te hubiera buena vista, al final te cabrías viendo la nuca. Bueno, muy buena vista. Muy buena vista. Otro del mismo tenor, la teoría fundamental del universo. Arthur Eddington, un astrónomo, en 1928 descubrió que había una serie de concomitancias y de coincidencias en los números que tenían que ver con el universo y por eso quiso hacer una ecuación fundamental de tal. Entonces la teoría fue desmontada rápidamente cuando le dijeron que una de las cifras pues no era correcta. O sea que... sumó mal. Pero aquí sí que vamos a uno, que este es el séptimo que a mí me resultó en su momento verdaderamente fascinante. Los cálculos que hicieron con la sonda de la NASA, de la NASA en 1999 con la Mars Climate Orbiter, que misteriosamente cayó 60 kilómetros más allá simplemente porque unos habían utilizado el sistema métrico decimal y otros habían utilizado pulgadas. Pero, bueno, porque lo dice quien lo ha publicado, que si no es para creerte es una leyenda urbana, ¿eh? Claro, efectivamente. Y por último, el caso de un virus que era el mimivirus, 30 más grande que el rinovirus que produce en el resfriado, que era prácticamente indestructible y no podía infectar a los seres humanos. Poco después, pues alguien se infectó y se descubrió que en el pasado se había tenido bastantes enfermedades con respecto a este famoso mimivirus, porque existían ya resistencias en un 10% de las personas, más o menos. O sea que efectivamente era un virus absolutamente contagioso. No deja de ser una de esas listas, que bueno, son una curiosidad y pues así. Pues, además, el Brooks, yo creo que se ha lucido eligiendo ocho que tiene nada que ver con las auténticas chapuzas. Esas, ¿eh? Las hay muy divertidas. Hay chapuzas, vamos, antológicas. Algún día traeremos nuestra lista particular. De un día nos hacemos una nosotros, pero tenemos que hacer... Mira, un monográfico casi, pero muy divertido se puede hacer, ¿eh? Lo reconoceréis que esas chapuzas lo que demuestran es que la experiencia y la observación son la base, sobre todo antes, de la ciencia. Lo de las ancas de rana, lo de la llave de los rayos y tal, es lo que demuestra es que hubo personas con iniciativa, con capacidad para observar la naturaleza y sacar conclusiones, que es lógico que se equivocase, ¿no? O sea, claro, me parece... Pero os digo que visto desde esta perspectiva es muy fácil sacar este tipo de conclusiones, ¿no? Pero hay que hacer hincapié en las chapuzas auténticas. Recuerda que el espacio que hubo, el tiempo que pasó desde que el presidente de la Real Sociedad Científica del Reino Unido dijera que era imposible que un objeto más pesado que el aire volara, hasta que unos fabricantes de bicicletas lo hicieron volar, fue de 5 años solamente. O sea, es que realmente hay algunas metidas de pata prehistóricas, vamos, impresionantes. Sí, lo de la electricidad, lo de los meteoritos, no podía haber que no podía haber piedras en el cielo. Pero es lógico, en el cielo no hay piedras, ¿cómo van a haber piedras del cielo? No, si lo piensas así. Ahora, como ya sabemos que proceden del sistema solar, del centro, ya la cosa cambia. No, hay probablemente habrá lista de muertes tontas. Muchos pilares ahora de la ciencia que damos como inamovibles, y dentro de unos años, pues nos lo replantearemos seguramente, ¿no? Bueno, no creo que lo sepamos todos. Claro. Mira, bueno, ahí está muertes tontas son los premios Darwin. De los Darwin, claro. Una de las que me acuerdo, pero que también es falsa, ¿no? Se habla un poco de muertes tontas de algunos científicos que se empeñan en probarlo todo y al final, pues claro, acaban totalmente envenenados, ¿no? De sus propios productos. Pero una de ellas, por ejemplo, se habla de Francis Bacon. Bacon era un personaje, ya sabéis, filósofo, científico, teólogo, lo tenía todo, ¿no? Y este hombre, dicen, y seguro que es falso, ¿no? Pero que intentó congelar unos pollos, ¿no? En pleno invierno, entonces sale para ver el grado de congelación que tenían los pollos que se iba a comer a los pocos días. Claro, tanto interés puso en congelar los pollos con la nieve de los alrededores de su hacienda que al final cogió una pulmonía y murió, ¿no? Y dice, bueno, también su interés por la ciencia le llevó hasta esos extremos. Parece que es falso, porque el tío era mucho más listo que todo esto, ¿no? Pero luego sí que se comentan cosas de este tipo, hasta dónde te puede llegar, incluso pagar con tu propia vida, ciertos experimentos científicos. De esos conozco varios que algún día traeré. Que hablábamos también del éxito literario, también es muy clásico del siglo XIX el investigador que se somete a prueba a sí mismo. Siempre es uno de los personajes clave de las novelas de ciencia ficción y de fantasía y misterio, que siempre es el investigador que decide probar en él algo que está practicando. Normalmente una pócima que le convierte en monstruo, es una de las variantes. Pero hay varias. La de la Jenkins, claro. Sí, hay varios de ese estilo. Tendremos que esperar, Carlos, al año 2012 para saber si esta iniciativa tecnológica y científica, bueno, pues no entra a formar parte de ninguna lista de estas extrañas, porque esa es la fecha en la que se pondrá en marcha un proyecto que consiste en la creación de robots para limpiar basura espacial. Esto parece una chorrada, pero es muy importante. Sabéis que hace poco la estación espacial tuvo un accidente porque, bueno, fue afectada por una especie de micrometeorito que le golpeó y resulta que era una pieza de una pieza de basura espacial, lo que se llama habitualmente basura espacial. Es decir, la cantidad de objetos que los seres humanos desde 1957 estamos acumulando en las proximidades de la Tierra y que empieza a ser un verdadero problema. Esta es de esas noticias, y me acuerdo aquí mucho de Juan, porque Juan traía este tipo de noticias a menudo, en las cuales la realidad copia cosas que los escritores de anticipación han escrito ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque es claramente lógico. Es decir, hay un montón de novelas de ciencia ficción, de cuentos y de historias que hacen referencia a la recogida de basura espacial. Bueno, pues se va a poner en marcha. ¿Y qué año se ha elegido? Pues un año que no va a ocurrir nada, el 2012. Entonces, como en el 2012 no va a ocurrir nada especial, pues empezará a retirarse basura espacial de los satélites que han estado en órbita y en un escenario donde el Centro Aeroespacial de Alemania, el DLR, ha generado un plan para enviar sonda robot que, bueno, de hecho es un satélite que lleva una especie de bracito robot, pero unos brazos robot como los de las películas, una especie de pelota que tiene unos bracitos, que se va a encargar de recoger toda la porquería que hemos ido dejando en las últimas 4 décadas en el espacio. Hay que tener en cuenta que este tipo de objetos son extremadamente peligrosos porque funcionan, es decir, pueden golpear y chocar con cualquier elemento humano que estemos colocando. Hay un montón de satélites de comunicaciones, de objetos que son interesantes que pueden ver dañados por la aparición de estos objetos que en realidad son eso, lo que su nombre indica, basura. ¿Y qué va a hacer la sonda, el DLR, del Centro Espacial Alemán? Pues o bien recogerlos o bien destruirlo con pequeños mini cohetes y cañones láser. De manera que va a ir atacando cada una de las porquerías que vaya encontrando e irá recogiendo el resto para tratarlo como se hace con la basura. Es decir, recogerlo, guardarlo y posiblemente en el futuro reciclarlo de alguna manera. Lo cierto es que tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA están especialmente interesados y han decidido que hay que ponerse a ello. Lo bueno es que los robots no solamente pueden funcionar en órbitas cercanas a la Tierra, lo que se llaman habitualmente LEO, sino también las órbitas GEO, órbitas lejanas, porque podrían acoplarse a un satélite inactivo y con él regresar a la Tierra, o por el contrario, quedarse durante un tiempo en una zona y luego ser trasladadas a otra. Es decir, actuarían de manera autónoma y se les encargaría única y exclusivamente la eliminación de la porquería que en el futuro pueda afectar a futuras estaciones espaciales humanas en órbita geostacionaria o a satélites, o a cualquier tipo de elemento que los humanos queramos construir en el futuro en las órbitas cercanas a nuestro mundo y que pues, se pueda haber dañado por existencia de estos micrometeoritos, que es lo que son en el fondo toda la porquería que hemos ido dejando en el espacio. Ya ahora que empezamos a barrer un poco, porque estaba algo sucio. Ahora hay islas basura en el Atlántico, ya se ha encontrado la segunda isla basura. Hay una isla basura, pero es que es como Francia, la isla basura, ¿no? Sí. Es una cosa gigantesca. Según lo estabas comentando, me estaba imaginando a un Wally ahí en el espacio. Ah, sí. qué buena película. Es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno. Esa junto con la de App, lo mejorcito que se ha hecho en dibujos animados, últimamente me refiero. Manuel Carvallal, precisamente. Buenas noches, hasta la semana que viene. Gracias. Carlos Canales. Adiós, Avatar. Hasta luego. Claudina Cuesta, gracias. Buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. Gracias. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dos minutos para alcanzar las 3 de la madrugada. Hola, Pancho, de nuevo. ¿Qué tal, Martín? Vamos a leer unos correos electrónicos que hemos recibido en la dirección rosa.vientos@onda0.es. Por ejemplo, Beatriz Castiblanque, que nos dice que se ha metido en la web para votar en la encuesta sobre las preferencias para la próxima temporada que tenéis vosotros, los rosaventeros, y ha pinchado en otros creyendo que le daría la opción para explicarle que lo que quería poner, pero no, no ha sido así, así que nada. Ha votado por más misterio, pero como le parece muy generalista la respuesta que os escribe este correo, de paso nos felicita al equipo de verano por nuestro trabajo y da la bienvenida al equipo que se incorpora. Pues efectivamente, es una pregunta que está en la web, en onda0.es. Ahí preguntamos, bueno, pues las preferencias, qué tipo de contenidos preferís, y es cierto, es de respuesta única y cerrada. Al seleccionar otras no te da opción a poner qué es lo que desean, ¿no? ¿Intentaremos solucionarlo? No, ya no, ¿no? Yo creo que ya la temporada empieza en menos que canta un gallo. Eso es. Por cierto, saludos a José Luis Vallejo, que nos decía en twitter.com, ponéis almohadilla rosavientos, que nos decía que es OIA. Eso es. La región que nos estabas mencionando sobre Grecia, si te en la isla de Santorini, al este de la capital, Fira o Tera. Así que muchas gracias, José Luis Vallejo. Estabas en lo cierto, Pancho. Pues ahí, bueno, el problema ha sido mío, que no he dicho bien hoy nada, o antes. Nada. Oía. Oigo otro correo. Rápido. Otro rápido. Correo. Isabel Muñoz también, sobre la encuesta. La pregunta que le hacemos a los oyentes sobre los nuevos temas, ¿le gustaría algún tema de geografía? Así como, por ejemplo, cómo se originan los terremotos o los movimientos en la Tierra, que tal vez no sean los dos temas más radiofónicos, pero que le gustan. Regresamos en un instante. Ahora las noticias.